Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia, bienvenidos a este segundo día de especial de predicciones de 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tenido algunas incidencias técnicas, pero lo hemos conseguido y estamos acá para traerles otro emocionante directo de Alberto López, con quien vamos a estar conversando sobre las visiones del 2025 desde la numerología tarot y canalización. Voy a traer a Alberto para que se sume y me acompañe en esta charla. Alberto, qué placer coincidir contigo otra vez. Bienvenido. Hola, Fairuz, muchas gracias. Alberto Lozano, Alberto López es otro amigo colaborador también, que tenemos mucha amistad, pero casi compartimos también apellido, pero no. Alberto Lozano. Mira que es la segunda vez que me ocurre. Bueno, Alberto Lozano es nuestro gran invitado y también gran amigo de Mindalia. Así que vamos a dar inicio a este espacio, Alberto, en donde nos vas a traer las visiones del 2025. Cuéntanos un poco qué es lo que nos espera a nivel energético. Bien, Fairuz, como cada año hacemos un avance sobre lo que nos puede ocurrir, lo que nos podemos enfrentar en un año 2025, que va a ser muy interesante, va a ser un año con muchas novedades, muchas cosas que van a llegar, que nos van a ayudar, otras nos van a poner la vida un poquito más complicado, más difícil. Y lo vamos a hacer de la mano de la numerología también, del tarot y de mis propias canalizaciones, como hacemos normalmente, ¿sí? Va a ser un año, 2025 es un año 9 en numerología, si sumamos las cifras del año nos da el año 9, y el año 9 nos está hablando de un cierre de ciclos. El año 9 es el final de una gran etapa, de un gran recorrido, de una década, casi una década, de vivencias, de experiencias que se cierran en un periodo de 365 días. Metemos el pie el día 1 de enero en un año 9, que es un año, como digo, de cierre de ciclos, de final de carrera, de toma de contacto con todo lo que hemos vivido, con lo que hemos experimentado, y poner un poco de retrovisor, de echar un poco la vista atrás y darnos cuenta de lo que ha quedado cerrado, bien zanjado, de lo que nos podemos sentir realmente orgullosos o satisfechos por haberlo culminado y de lo que no. Quizá es más importante darnos cuenta de todo aquello que ha quedado abierto, de los ciclos que están todavía sin cerrar en nuestra vida, ya sea a nivel social, a nivel personal, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel espiritual o como sea. Todas las puertas que hemos abierto durante estos años que han pasado, tenemos que cerrarlas en este año 2029, si queremos enfocar un 2026 con éxito, porque será el 2026, y hablaremos el año que viene, un año de inicio, un año de unas nuevas andaduras, de nuevos proyectos. Para eso tenemos que haber cerrado todo lo que tenemos pendiente. Eso es importantísimo. Hay que cerrar capítulos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquellas discusiones o conflictos que tenemos todavía abiertos con personas de nuestro entorno, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en las amistades. Intentaremos darles el cierre necesario a través del perdón, de la compasión, de la comunicación humana. Es la forma quizá de zanjar estos temas para que no queden abiertos en nuestro inconsciente y en el inconsciente de las demás personas, para que nuestro campo cuántico o nuestro sistema queden totalmente cerrados, totalmente ya, digamos, como solventados, solucionados los problemas que tenemos ahí todavía en mente, en la recámara, y no lo hemos hecho hasta el momento. Eso lo podemos hacer pues retomando la comunicación con personas de nuestro pasado, con las que hemos tenido algo que ha quedado, una vinculación que ha quedado sin solucionar, que ha quedado algún tipo de ayuda, de conversación, ya digo, de algún tema que tengamos todavía sin solucionar. Es necesario hacerlo en este 2025. Luego, es un año, aparte del cierre de ciclos, que tiene que ver con esta numerología 9, también tenemos un año de reflexión. Es un año de retroalimentación a partir de lo vivido hasta el momento. En el tarot, el número 9 está vinculado al ermitaño. El ermitaño es una carta que nos está sugiriendo una vista, un repaso a lo que hemos vivido hasta hoy, un inventario de nuestras propias experiencias. Voy a sacar la carta del ermitaño para que la tengáis presente. Esta es la carta del ermitaño. Tenemos aquí una figura, tenemos un señor mayor, un anciano. Imaginamos que es una persona sabia, porque es una persona acompañada con muchas capas. Las capas que lleva, todo el abrigo, la indumentaria que tiene tan robusta y tan compleja, nos viene a hablar de que lleva muchas experiencias, lleva mucho aprendido, tiene muchísima sabiduría, mucho conocimiento acumulado, y es a base de lo que ha vivido hacia atrás. Tiene un candil aquí, tiene como una linterna, una lámpara que va iluminando o que va buscando un poco la luz que hay en el pasado. Así que todos los aprendizajes, sean agradables o desagradables, buenos o malos, son para nosotros aprendizajes, son lecciones de vida que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a evolucionar. Todo eso, este año 2025, lo tenemos que tener presente, tenemos que tener la capacidad de integrar, de asimilar todo lo vivido, todo lo experimentado, todo lo disfrutado, los placeres vividos estos 9 años, pero también las partes que más nos han incomodado, las crisis, las experiencias que no nos han gustado tanto. De ellas tenemos que extraer la lección de vida, de ellas tenemos que extraer también el propósito, qué nos dicen, qué hemos tenido que superar con esas lecciones, ¿de acuerdo? Y podemos hacer una lista. Yo aquí ya, aquí lo que propongo a todos los que estáis en el canal, que estáis viendo este programa, que hagáis un inventario. Inventario primero de los ciclos abiertos, qué es lo que tengo todavía pendiente, que no he cerrado, y qué aprendizajes he tenido estos 9 años, qué aprendo con ellos, qué puedo yo aprovechar de estas experiencias que me pueden hacer ser una mejor versión de mí mismo de cara a 2026. Y esto es lo que os propongo en este programa. Así que hacemos una evaluación de lo experimentado y, como tercer paso, como este año que viene va a ser un año muy, muy, muy dedicado hacia lo trascendental, lo inconsciente, es un año que decimos que van a haber muchos avances en el tema de la inteligencia artificial. Ya lo está viendo, pero se va a acelerar mucho más porque hemos entrado en una era en la que Plutón va a estar en Acuario durante muchos años. También Acuario, la era de Acuario, o sea, se está cuajando ya de una manera mucho más consolidada. Y esto hace que la energía sutil, las capas más elevadas de nuestro ser, empiecen a evolucionar más rápido. Es decir, vamos a ir viendo cómo se despiertan muchas consciencias, cómo se va a desarrollar mucha intuición en todos los seres humanos. Cada día salen nuevos canalizadores, cada día salen personas con capacidades mediúmnicas, y es para todos vosotros una gran oportunidad potenciar esta parte, porque todos tenemos el don, todos tenéis esta capacidad. Así que aprovechad este año del ermitaño, que es el año de la sanación. El ermitaño es un ser, es un arquetipo vinculado a lo trascendental, a la espiritualidad y a la sanación, para poder ayudaros a arreglar, solucionar y reparar todo aquello que todavía está mal en vosotros. Así que si meditamos este año, trabajamos con el estudio espiritual, trabajamos con la numerología 9 y con la carta del ermitaño, podemos potenciar mucho más nuestros dones mediúmnicos, para psicológicos y todo lo que viene siendo el espiritual y el desarrollo interno de la intuición y de la voz interior. Es muy importante este año trabajarlo, ¿de acuerdo? También va a ser un año en el que yo siento que las tensiones a nivel mundial van a ir bajando. Ahora ya lo vemos a este final de año, como parece que aparte de lo que ha ocurrido en Siria, que también se ha solucionado relativamente rápido, yo ya vaticinaba un armisticio, una distensión en las guerras, una distensión en los enfrentamientos militares, aunque nunca va a dejar de haber un negocio. Sí que va a ser que el año que viene vamos a ver cómo se van a ver puntos en común, puntos de acuerdos de paz entre diferentes sociedades para relajar un poco el nivel bélico. Esto lo vamos a ir viendo. A nivel planetario, la Tierra se va a ir manifestando igualmente, lógicos y problemas relacionados con los movimientos terrestres, terremotos y cosas así, o más bien relacionado con el agua y el aire, es lo que podemos ver el año que viene, tifones y más bien inundaciones, porque nos habla el número 9 de esa gran sacudida para que la Tierra vuelva a tener su propio espacio y pueda recuperar su salud, ¿no? Y se va a seguir manifestando en ese sentido. A nivel económico, habrá muchas personas que tengan esta duda, me preguntan mucho en las predicciones. A nivel económico, excepto Europa, que está sumida en un gran hoyo, en una gran crisis profunda desde hace muchos años, ya de identidad, de problemas sociales y de gran corrupción que está muy entroncada con su manera de actuar desde hace cientos de años, aparte de Europa, que no va a crecer económicamente lo necesario, al contrario, yo creo que se va a quedar oxidada la economía europea con todos los problemas que estamos teniendo. En el resto del mundo sí que veo un crecimiento, o sea, veo un crecimiento en Sudamérica, en Estados Unidos también, veo un crecimiento por la parte de Oriente, muchos países que están recuperando un poco su autonomía económica, así que en ese sentido no siento yo, al menos ni por las canalizaciones ni por lo que he mirado en numerología y en tarot, que pueda haber una gran crisis económica, una gran debacle. Continúa Europa perdiendo fuelle y el resto de los países del mundo avanzando a nivel económico y de autorriqueza, de generación de riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es importante, por ejemplo, tal como nos dice la numerología 9, tal como lo dice también el ermitaño, soltar. Es un año también para trabajar el desapego. Es decir, todo aquello a lo que estoy yo unido, de mis pertenencias, de mis bienes, cosas superfluas, cosas que son innecesarias, es el año para dejarlas ir. Otro inventario que podemos hacer, otra lista de cara a fin de año, es todo aquello que necesito en mi vida, lo mantengo. Todo aquello que no, que es superficial y que me está requiriendo más esfuerzo mantenerlo, fuera, fuera. Vamos a ir eliminando durante estos 12 meses del año 2025 aquello accesorio, lo que no necesitamos y a lo que estamos enganchados, porque las pertenencias al final acaban siendo nuestros propios maltratadores. Es decir, las pertenencias son un ente o unas entidades que al final nos tienen a nosotros sometidos. Nosotros pertenecemos a nuestras propiedades, al fin y al cabo. La casa, el coche, los bienes, las riquezas, al final estamos tan apegados a ellos, los necesitamos o tenemos una capacidad o tenemos una dependencia tan potente que no nos damos cuenta de que estamos enganchados y no podemos desprendernos de eso porque nos duele, porque creemos que vamos a morir, creemos que vamos a pasarlo fatal. Ahí que importantísimo es ese periodo de autorreflexión que nos indica esa energía reflexiva del ermitaño para que podamos soltar y desapegarnos de las cosas y también de los seres que no nos aportan nada en la vida. Seguramente ya os está pasando desde hace un tiempo, que vais vibrando en una frecuencia en la que muchas personas de vuestro entorno no conectan con vosotros. Es normal, está sucediendo a nivel planetario, sobre todo en las almas que están despertando, en los seres que están adquiriendo un nivel de conciencia elevado. Es normal y tenemos que seguir con ello, ¿vale? Y es extendernos de las personas que son tóxicas, que no nos aportan nada, que no nos ayudan en nuestra vida y de todas las cosas que nos están requiriendo espacio y tensión. Necesitamos aligerar el camino para caminar el año 2026 sin cargas, liberándonos de todo aquello que nos pesa, que nos incomoda. El momento, este año que viene, para hacerlo. Hay otra parte que se va a necesitar el año que viene, que es el trabajo solidario, el trabajo de ayuda humanitaria. Esa numerología 9 que se va a dar en Occidente va a hacer que tengamos la necesidad y casi la obligación, ya se va viendo también a nivel en España, por ejemplo, a nivel de lo que sucedió en Valencia, que nos unamos todos para un trabajo conjunto de comprensión y compasión de las personas que están pasando problemas y ayudarnos entre nosotros. Este 2025 es la energía ideal, idónea, para realizar estas grandes asociaciones, estos grandes movimientos de ayuda humanitaria, de solidaridad y de personas que trabajamos pues, el mundo terapéutico, la psicología, la ayuda humanitaria, el coaching, el acompañamiento, para ponerlo al servicio del resto de la humanidad. Va a ser crucial aprovechar esta energía 9, esta energía ermitaña, para colaborar con el resto de las personas que necesitan ayuda para continuar con el camino del despertar, para comer también, para tener una vida digna, porque no vamos a poder contar con los poderes, con el sistema y con las élites. Lo vamos a tener que hacer todos los seres humanos despiertos, codo a codo, con la ayuda mutua. ¿De acuerdo? Esta es una parte súper importante también. ¿Qué tal, Fayuz? Alberto, yo sé que tienes por allí otras anotaciones y ya los vamos a ir terminando de compartir, pero yo quiero que nos cuentes de manera individual qué podemos hacer para contribuir con nuestro propio crecimiento personal y no permitir que nos arrollen todos estos cambios o abrumarnos por esta información. Bien, lo primero que podemos hacer y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el inventario, como he dicho antes, el inventario propio de estos tres temas, de lo que tengo abierto, de lo que mi vida me molesta, ¿vale? Y luego, ¿qué propósito tengo yo de ayudar a la sociedad o qué puedo hacer yo con mis dones, ¿vale? Cada uno de nosotros ya sabemos más o menos cómo conectamos con nuestro talento interior, con nuestras habilidades. Entonces, yo diría que en lugar de hacer la lista del año que viene, como dejar de fumar, aprender inglés, estas cosas, o apuntarme al gimnasio, que esto al final acabamos no haciéndolo, porque no sintoniza, no está alineado con nuestro propósito de vida, que es una labor mucho más elevada, es hacer esta lista y esta petición al universo también de ayúdame a zanjar mis temas pendientes. Ayúdame, Dios o el universo, quien sea, o yo me pongo en marcha también para potenciar mis dones. Y lo más importante que yo te diría, Fayruz, es el tema de la meditación. El año que viene va a ser importante que todos podamos ejercitar la meditación diaria, 15 minutitos cada día para meditar. Porque esta energía que se nos presenta de ermitaño, esa energía 9, es precisamente la energía más espiritual que nos encontramos en la década. Así que el que tenga que trabajar con minerales, el que tenga que trabajar con péndulo, que lo haga. Pero yo, sobre todo, promuevo la meditación, ya sea a través de la cábala, ya sea a través de mindfulness, a través del vipassana, cada uno el método que quiera y para eso nosotros nos estamos ayudando. Y un punto importante es la liberación del karma, que esto ya venimos avisando el año 2024, este año que ha sido 8, liberarse, pedir perdón, perdonarse por todo el daño que hemos podido ocasionar, sanar también los lazos transgeneracionales de daños, de sufrimiento, de pena, que están ahí todavía en mis raíces y que yo todavía tengo la oportunidad, por no decir la obligación, de sanar. Y esto lo podemos hacer con un trabajo transgeneracional muy potente, con el árbol genealógico y con muchas herramientas que tenemos. Esto es necesario y básico que lo hagamos, Fairuz, para si queremos emprender un 2026, porque el año que viene va a ser como, es el cierre, es la clausura de unos ciclos, y el año 2026 es el que va a ser el auténtico trampolín, el auténtico inicio de algo nuevo, ¿vale? Entonces, ahí es la parte en la que podemos trabajar. Yo diría liberarnos a nosotros y liberar a los demás. Y eso lo podemos hacer todos con técnicas y herramientas que tenemos a nuestra disposición, a nuestro alcance. Alberto, muchísimas gracias por compartir estas herramientas y traernos además un vistazo de lo que podemos ir trabajando cada uno desde la individualidad para este 2025 y tener un 2026 que lo acabas de mencionar y me parece fascinante porque ya nos podemos proyectar. Sí, este va a ser una pasarela. Este 25 es como echar el cerrojo, ¿verdad? Es decir, lleno el armario de cosas. Tengo ahí toda mi vida ya bien colocada, bien ordenada, no falta nada, lo tengo todo muy bien estructurado, echo el cerrojo y el 2026 ya toca abrir otro armario. Entonces, va a ser el 2025, te lo he dicho de manera metafórica para que la gente lo pueda entender. Colocar muy bien lo del armario este año que viene, ¿vale? Muy bien colocadito para que no me quede nada pendiente para el otro, ¿vale? Es decir, que yo ya me quede tranquilo, me quede en paz, que tenga una calma emocional y espiritual suficiente durante este año para hacer un 26 en el que van a abrirse nuevos retos y nuevos desafíos. Mira, te diría ahora que me llega, te diría que podíamos hacer un año de Feng Shui, un año 25 Feng Shui, que es ordenar, liberar espacio, dejar las energías muy bien colocadas para que luego podamos enfocar otro nuevo itinerario mucho más felices y en plenitud. Sí. Me encanta esto que acabas de mencionar porque es realmente organizar y tener la disposición individualmente. Es aquello, como decía Marie Kondo, ¿no? Es decir, coger toda la ropa que tenemos, lo que no necesitamos lo podemos lanzar o lo podemos donar. Yo te diría que es el año para donar toda la ropa que hace ya como 2 años que no la utilizamos. Los objetos de la casa, la cocina, porque ahora hay que dejar el espacio libre para que el chi, la energía nueva, se pueda renovar, acumular lo mínimo y lo que tengamos, además, que lo conozcamos y que estemos de acuerdo con ello y a gusto. Lo que nos moleste, lo que no nos vibre, tiene que ir fuera este año que viene, porque si no, luego nos va a pesar. Es que luego el 2026 ya todo eso nos va, es como si lleváramos unos grilletes, unas bolas colgando y tengamos que arrastrar con esto, ¿verdad? Pues este año que viene es ideal liberarse de todo esto. Alberto, me encantaría que nos cuentes qué información tienes a través de las canalizaciones que nos permita lo que acabas de decir, el liberarnos para el 2025, pero sobre todo permitirnos o tener la oportunidad de que el crecimiento y que esta transformación sea auténtica, que la empecemos y que podamos continuar trabajándola. Sí, a mí las canalizaciones más intensas que me llegan últimamente tienen que ver con un sentimiento de deuda y un sentimiento de culpa, Fairuz, ¿vale? Yo creo que cada época nos vive una cosa diferente y últimamente me llega mucha información sobre un sentimiento de deuda y un sentimiento de culpa que tienen los seres humanos, sobre todo los occidentales. Me dicen, no, hay que liberarse de todo esto. Tiene mucho que ver con nuestra religión, con nuestra cultura, culpa y deuda. Todo lo que nos está martillando el cerebro, todas aquellas esas ideas que nos castigan a nosotros, que nos hacen flagelarnos porque nos sentimos culpables por algo, ya hay que borrarlo. Yo creo que eso ya tiene que quedar atrás. Pidamos perdón, como he dicho al principio, si creemos que hemos hecho daño a alguien, la mejor liberación de la culpa es pedir perdón. Si no lo podemos hacer presencialmente con las personas, lo podemos hacer de manera simbólica. Yo tengo un montón de rituales y un montón de técnicas para hacerlo, escribiendo una carta, hablando con una silla, haciendo un trabajo de psicomagia. Hay muchas maneras de pedir perdón y de perdonarse a uno mismo también por el sentimiento de culpa. y saldando la deuda, evidentemente. Ahí tenemos un trabajo importante. Si yo le debo algo a alguien, acabar de cerrar esa parte para que el año que viene estos dos conceptos que nos van a ir, se nos van a ir llegando así como en ráfagas, por, como flashes durante todo el año, deuda, culpa, deuda y culpa, para que tengamos esa conciencia de dejarlo todo listo, todo listo, todo ya listo para sentencia, ¿de acuerdo? Nunca mejor dicho, cuando hablamos de culpa. Ahí la deuda también se puede hacer con muchos trabajos personal, de psicomagia, de ofrendas, de rituales muy bonitos que hay, en fin. Yo, las personas que entren en mi página web, ahí verán que se pueden, les regalo esto que estamos hablando tú y yo, Fayuz, estas pequeñas pinceladas de lo que me ha ido llegando sobre el año que viene, lo van a recibir de forma gratuita los compañeros que están en Mindalia, toda la gente que está aquí. Nada más que entre en mi página web, tienen acceso a esta información. Ahí estamos. Alberto siempre tiene la disposición para traer no solo información valiosa, sino también grandes herramientas, y las ha puesto acá para que todos ustedes puedan acceder a ellas. Alberto, quiero pedirte que le cuentes a todas las personas que nos ven ahora sobre tu carta numerológica para el 2025. Ok, vale, es una carta que vengo haciendo todos los años con numerología. En la carta explico cómo somos nosotros, esos son los rasgos de nuestra personalidad en muchísimos aspectos. Nuestra esencia, nuestra personalidad, el camino de vida, nuestra misión, nuestro número de destino, los karmas que podemos tener de vidas pasadas. Todo eso lo explico con mucha profundidad en 20 hojas o 20 páginas que son. Y hay una parte dedicada a las predicciones de 2025, es decir, cómo se te va a presentar a ti 2025 a nivel emocional y a nivel personal. Una cosa es qué energía tiene el mundo para mí el año que viene, qué oportunidades se me presentan, y otra cosa es cómo va a estar mi energía para el año 2025, es decir, va a estar dispuesto pues, para encontrar pareja, para que me salga otro trabajo, para vivir la prosperidad de una forma más intensa. Hay una parte en la que explico el 2025 para cada uno de los que se hacen la carta numerológica, que además está teniendo muchísimo éxito. Muchas personas la piden desde hace 4 o 5 años y está a disposición también en mi página web a un precio muy asequible. Y ahora también regalo a las personas que la piden, les regalo de forma gratuita en el correo electrónico, unos rituales para potenciar su número de sendero de vida, unas cartas de geometría sagrada y de numerología para que las puedan llevar como amuletos sanadores también, bastantes cosas que les llegará al correo electrónico a los que pidan la carta numerológica, Fayuz. Alberto, gracias por ese regalo. Y por toda la disposición, siempre quiero recordarles a todas las personas que quieran ponerse en contacto con Alberto para esta carta numerológica y todas las herramientas que además va a compartir. Aquí debajo en la descripción del directo van a encontrar todas sus redes sociales. Alberto, si te parece, antes de ir con las preguntitas que nos están dejando por el chat, que quiero recordarles siempre, déjenos su nombre y el nombre del lugar desde donde nos acompañan. Quiero invitarlos a todos a ver un video de Mindalia Televisión y ya volvemos para continuar con este especial de predicciones. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual. las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Alberto Lozano. Alberto, vamos a ir, si te parece, con algunos mensajes que estamos recibiendo desde el chat. Tenemos a María Belén, dice, ¿cómo puedo hacer para sanar la relación con mis padres? Necesito poder avanzar. Mira, María Belén, bueno, para esto recomiendo una herramienta fabulosa que es la constelación familiar. Esto lo hago yo, lo hacen muchísimos profesionales. Es súper interesante hacerlo en persona o por internet, con muñecos, ¿de acuerdo? De todas maneras, si lo quieres hacer de manera personal, que no quieres hacer consulta, no quieres hacer terapia o no puedes acceder a una sesión, puedes hacerlo de manera simbólica con los dos, ¿de acuerdo? Si quieres escribirme al correo electrónico, yo te puedo enviar un ritual para hacer en casa tú misma el acercamiento entre tú y tus padres. Y lo puedes hacer, por ejemplo, ahora mismo escribiendo una carta a papá por todo lo que te ha dado, por lo que has recibido de él, por lo agradecida que estás de las cosas que tú sientas que él te ha dado en la vida, y otra carta a mamá, y te guardas las cartas en algún lugar en tu casa donde guardes las cosas de valor, en las joyas o la ropita que tú creas que es valiosa para ti, guardas esas dos cartas durante un tiempo. Eso si no puedes hacerlo directamente con tus padres, que no puedes hablar con ellos, porque no todo el mundo está abierto a poder solucionar las cosas, evidentemente, ¿no? Pero de manera ritual se puede hacer. Y si quieres un ritual personalizado, si me escribes por correo electrónico, yo te puedo pasar uno muy, muy amablemente. Gracias, Alberto, por responder esta pregunta. Tenemos desde Quito a Diego, nos dice, a veces tengo sensaciones inexplicables de dolor y mucha angustia. No sé de dónde viene ni qué hacer con esto. Uh-huh. Ok, no, si no sabes de dónde viene todos estos problemas que tienes, estos dolores, ¿vale? Habría que hacer un trabajo de hipnosis. Quizá había que hacer una consulta y mirar ¿qué lealtad familiar tienes? Cuando eso aparece espontáneamente es porque seguramente hay alguna fidelidad familiar que te vincula con algún antepasado tuyo, algún familiar, algún miembro de tu familia del que has cogido un programa que lo estás manifestando de golpe. Habría que mirarlo en una sesión. De manera personal, esto es complicado si no se mira esta parte, porque cuando estamos hablando de salud y algo físico, hay que trabajar persona por persona. Es difícil decirte algo genérico. Gracias, Alberto, por tu respuesta. Tenemos a Carla, nos dice lo siguiente. ¿Cómo perder el miedo a hacer cambios con una mudanza que siento que necesito? ¿Cómo arrancar? Qué bueno. Bueno, el miedo a hacer cambios, yo siempre digo que todos los miedos hay que afrontarlos. No podemos vivir con miedo porque los miedos que tenemos nos están hablando de algo reprimido de nosotros o de algo, de alguna lección de vida o una lección espiritual que debemos superar. Eso lo tienes que ver como un estímulo, como una motivación. Cambia el miedo por una motivación. Es decir, cuando tú hayas superado eso, cuando tú hayas sobrepasado esa barrera del miedo, vas a ser una mujer mucho más empoderada, mucho más fortalecida y te habrás convertido en una mejor versión de ti. Hay que reencuadrar el miedo como un desafío, simplemente. Eso es verlo como una motivación. Eso sería mi consejo, directamente. Gracias, Alberto, por responder. Tenemos desde Colombia a Cristina. Dice, este año ha sido muy difícil y caótico. Necesito salir del modo de supervivencia. ¿Qué hacer para vivir plenamente? Bueno, caótico. Este año era un año muy kármico. Era un año en el que salían a flote muchísimas cosas feas, sucias y desordenadas, ¿vale? Que ya digo que el año que viene se tienen que reordenar. Si estamos hablando de prosperidad económica o de abundancia, yo te diría que podemos hacer algunos rituales interesantes para trabajar la abundancia de cara al año que viene, prepararte ahora lo que queda de 2024 y trabajar a nivel energético la prosperidad. Para eso, la ley de la atracción, la manifestación, todas estas prácticas que se conocen muy energéticas te van a ayudar. No creas que el 2025 va a ser como este año. No tengas miedo, no tengas reparo en pensar que el año que viene va a ser mejor porque este año ya ha sido generalizado el tema este del desorden, del caos, que era normal porque era la carta de la justicia que viene a implantar aquí, a sacar todo lo oculto y a poner orden que se ve ya a final de año. O sea que empieza a trabajar técnicas de manifestación de cara al año que viene, que te pueden funcionar muy bien. Y siempre te puedes poner en contacto conmigo, que rituales y trabajo personal yo siempre recomiendo. Gracias, Alberto, por tu respuesta y tu recomendación. Tenemos a Juan David desde Ecuador. Nos dice, llevo años sin tener pareja y me enteré que una ex me maldijo para que no volviera a tener pareja. Uh-huh. Bueno, las maldiciones, yo creo mucho en la magia negra, desde luego, creo en la magia negra. Y las maldiciones forman parte de eso. De todas maneras, yo te puedo decir que tampoco le des mucha fuerza a esa parte. No te dejes abatir por eso y dale la vuelta. Eso te aseguro que tú tienes dones, seguro que tienes luz interior como para romper eso, como para romper esa maldición. De todas maneras, lo puedes hacer tú. Escribe en un papel la maldición que tú crees que te dijo esta persona, ¿vale? Pon el nombre de la persona también en el papel, ¿de acuerdo? Y luego lo cortas y lo quemas directamente, ¿vale? Y a ver qué pasa. Estaría bien que encendieras una vela de color negro, si puede ser, cuando estés haciendo eso, ¿vale? Recuerda, apunta la maldición que te dijo la persona el nombre de la persona y lo miras, lo lees, lo dices en voz alta si quieres. Lo cortas y después lo quemas. Mientras tanto, quemando una vela de color negro, una vela que se llama Arrasa con Todo, la puedes dejar quemando toda la noche. La puedes comprar en cualquier lugar. En Amazon la tienen, fíjate. Gracias, Alberto. Francia Ferrer nos dice, ¿cómo hacer cuando tienes dolor en todo el cuerpo y un gran agotamiento? Bueno, Francisca, yo intuyo que lo que te está sucediendo es lo que se llama fatiga crónica o fibromialgia, ¿de acuerdo? Pero eso es un diagnóstico que ya yo hago aquí con mucha valentía, seguramente puede ser cualquier otra cosa, aunque el cuadro lo parece. La fibromialgia tiene un origen emocional, tiene un origen de decepción, ¿de acuerdo? Y yo te lo digo desde ahora, ¿no? Es para mí lo que me viene es que has vivido una etapa de desilusión, de decepción, has tenido algún tipo de frustración sobre la vida, sobre la persona de tu entorno, la gente de tu familia puede ser que te hayan defraudado, no lo sé. Revisa eso y practica el perdón, ¿de acuerdo? Que lo que nosotros esperamos recibir no siempre es lo que nos van a dar, es un tema de nuestro propio mapa, es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros interpretamos del mundo. Entonces, descarga a las personas de tu entorno de esa responsabilidad, perdónalas y piensa hacia ti misma que ya has recibido, que todo lo que tienes es un regalo, que todo lo que tienes en tu vida seguramente es lo suficiente para ser feliz y despréndete de esa emoción de decepción y de desilusión ante la vida que te da ese dolor crónico y ese cansancio. Es lo que me viene, Fayuz. Muchas gracias, Alberto, por responder y gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando. Como siempre, ha sido fascinante compartir contigo este ratito y este especial. Alberto, hemos llegado al final de la charla, pero quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte de todas las personas que nos han visto y que nos van a ver en diferido. Ok. Vale, gracias, Fayuz. Bien, pues yo, como he dicho al principio de la charla, invito a todas las personas que hagan a partir del año que viene. Ahora, de aquí al final de año, es momento de rituales, de potenciar la energía. Ahora estamos en luna llena, precisamente, y vienen épocas muy bonitas, navideñas, con mucha energía mística y espiritual para hacer muchos rituales que los venimos manifestando aquí en el canal de Mindalia a todos los profesionales. Os invito a participar en ellos y a llevarlos a cabo, que siempre funcionan. Yo doy fe de ellos y mis alumnos y mis clientes también dan fe de que funcionan estos rituales cuando lo hacemos con intención, con emoción y con acción. Y os invito a que lo hagáis. Y el año que viene, recordad, introspección, reflexión, ayuda humanitaria y soltar lo que no queréis en vuestra vida. Sed valientes para emprender un mundo mucho más humanitario, feliz y además sano y en plenitud. Y gracias por vuestra presencia, asistencia y encantadísimo de estar con el canal de Mindalia aquí como cada año, un año más.